la niña resucitó. Y el chino estaba contento y al desmayarse otra vez resucitaba de nuevo. Y así durante 3 días estuvieron encerrados la novia.